Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Y ahora nos fuimos a Córdoba, allí estamos, ¿eh? Estamos con Melina Dazano, buenos días. Buenos días, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, por suerte. ¿Cómo están allí después de la jornada de ayer, de esta conferencia de prensa que bien nos explicaste ayer que se estaba desarrollando? Fue una presentación en particular para dar a conocer de manera pública sobre la situación sanitaria de Malvinas Argentina. Uh-huh. Esto no quiere decir que vaya a tener una repercusión masiva, uh-huh, ni en medios masivos, uh-huh, ni en lo que en este momento rodea como consecuencia de esto a la gestión pública. Claro. Porque estamos hablando de que hay una resistencia. Yo creo que es más grande la resistencia del poder para tratar de incorporar a las corporaciones que de la gente, ¿no? La gente por ahí yo creo que está teniendo una paciencia y está buscando la manera de visibilizar justamente todos estos actos, que hay que ver el hecho histórico del interior del país y de lo que sucede en las distintas capitales, ¿no? En cuestiones de manifestarse frente a esto, porque lo que preocupa es que son todas gestiones que está haciendo el pueblo y no las mismas intendencias o gobiernos, ¿sí? Y uh-huh, provinciales y nacionales. Claro. Tiene que ver con algo que me gustó, que decía de que este estudio epidemiológico son estudios locales de epidemiología popular. Porque hasta ahora no lo ha hecho ningún gobierno, y hasta ahora lo vienen haciendo profesionales independientes, o nucleados en algunos laboratorios, porque, bueno, corren el riesgo también de ser cerrados, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Seguimos en un margen de autoritarismo a esta parte. Sí, y de negación, ¿no? Digo, porque esto, bien lo comentábamos ayer, que hablábamos de Carrasco, bien lo vivió Carrasco, ¿no? Sí, sí, es una negación continua, porque claro, tiene que ver más que la lucha de visibilizar estas sustancias tóxicas, sí, que causan enfermedades en las personas y persistencia en la salud por mucho tiempo, uh-huh, porque esto lo aclara perfecto en el análisis que hace Raúl Montenegro, que es el técnico de Tsunami, sí, de la Cátedra de Biología de acá de la universidad, uh-huh, que él aclara en particular las consecuencias que trae tener esto en sangre. Porque no es solamente tener, haber encontrado de 22 sustancias que se le introdujeron a 10 personas, en realidad se le introdujeron a la sangre una vez que se trajeron, ¿no?, de la sangre de las personas para poner a prueba su existencia. Se han encontrado aproximadamente 4 de ellas. Estas 4 tienen que ver con algo importante, que son una de las desarrolladoras del Alzheimer y de el Parkinson. En particular también tiene que ver con parte de la diabetes, y hay algo muy importante porque muchos decían en sus críticas también dentro de las organizaciones que por qué se hicieron sobre estas sustancias que están prohibidas, que no se están usando, que son particularmente las mismas que se han encontrado en los tanques de agua en Barrio Ituzaingó, sí, el tan polémico Barrio Ituzaingó aquí de Córdoba, que surge con todas estas preocupaciones de plaguicidas en sangre, y tiene que ver con que es una punta, como diría Raúl Montenegro, el técnico que asesora Malvinas Argentina en estos momentos, es una punta del iceberg que empieza a visibilizar las consecuencias sanitarias que ha dejado, ¿sí?, la negligencia de no haber puesto un resguardo ambiental a tiempo en los distintos municipios del interior provincial y, bueno, también de lo que se ha luchado en las distintas capitales, ¿no? De gestionar con respecto a las leyes, que es donde se crean, que hay una cuestión muy importante ahí. Y esto tiene que ver con eso, y tiene que ver con que esto se transmite de la madre al hijo. Claro. Y por eso es tan persistente, y por eso también las consecuencias de lucha que tenía con respecto a esto Andrés Carrasco. Claro. Sobre todo porque tiene una inhalación continua, que es en el aire, en el agua, en el suelo y hasta en las napas de agua, que es la persistencia, cuando se habla de persistencia. Uh-huh. Es por inhalación. Y a esta parte, obviamente, que son las consecuencias del endosulfán que aún se siguen usando, porque se han encontrado hace poco también en Río Cuarto, en Tomates, en las zonas periurbanas. Claro. Lo tenemos que recordar con Tayana, que también lo declaró que están en Río Paraná, el endosulfán, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, nosotros recibimos esta mañana del CELMA, Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente, un informe, es extenso, obviamente no pudimos leerlo, pero básicamente lo que así, en una pasada, pudimos observar es que la propuesta de la industria agropecuaria, o mejor dicho, de la industria de estos agrotóxicos, es envenenar con distintos venenos cada vez más, porque a su vez van perdiendo eficacia los anteriores. O sea que, el panorama desde los organismos es complejo, ¿no? Es complejo porque también lo mencionaba Carrasco en su segunda apuesta, que era el glufosinato, que venía a reemplazar obviamente las nuevas semillas, 10 semillas que se habían aprobado en estos últimos años, que uh-huh. había ingresado al país, que tenían que ver con esta situación, de reforzar cada vez más las sustancias químicas por la pérdida que tenían, obviamente, que así como nosotros tenemos bajas defensas, porque estos que se han encontrado lo que apuntan es a las hormonas y a bajar las defensas en las personas, sobre todo en los niños, y tiene que ver con esta degeneración celular que hablaba en su momento, ¿no? Embrionaria, sí. De alguna manera, Carrasco. Y lo más terrible de esto, con respecto a los responsables, que son los que aplican los plaguicidas agrícolas, tienen que ver que ellos asumen arbitrariamente, que así lo declara Montenegro, cada año la aplicación desde cero de estas sustancias tóxicas. Uh-huh. O sea, ellos no reconocen, siendo ingenieros, agrónomos, teniendo un estudio universitario, o sea, están haciendo un terrible plagio frente a la profesión y frente a la ciudadanía. Esto se tendría que analizar cómo se sigue, claro. Desde el ámbito universitario, porque la verdad que es bastante crítico esto. Y no solo tiene que ver con esto, porque yo me he enfrentado en situaciones de seminario, he salido afuera de los seminarios frente a personas que han armado una situación de conflicto interno, y eran un grupo de ingenieros agrónomos frente a médicos sanitarios que explicaban estas causas. Primero porque les duele llamar a esto como agrotóxicos. Ellos quieren que sean sustancias fitosanitarias. Claro, claro. Que los llamen técnicamente correcto. Pero ellos no reconocen lo que es correcto para los derechos humanos. Claro. Que les corresponden a las personas, ¿sí? Entonces, en este reconocimiento tuvieron la amabilidad de decirme que ellos conocen mucho más sustancias químicas que comemos todos los días que podrían derribar el sistema. Así. Yo la verdad que me quedé mirándolos como diciendo, ¿qué complicidad manejan aparte? Claro. Es una locura lo que me está diciendo. Bueno, es que estas cosas parece que ensuciar a otro fuera a limpiarlos de alguna manera. O ensuciar a un otro, ¿no? Así, sin nombre ni nada. Porque que haya otras sustancias, primero, no los libera a ellos de la responsabilidad concreta. Y además, ¿cómo es? Si hay otra sustancia, ¿cómo que no la denunciaste? Es la verdad que es lamentable. Y ¿sabés lo que más lamentable? Que esa persona, una profesional, una mujer, que me lo decía, uh-huh. la agrónoma aquí de Córdoba, de una universidad privada, tenía a su cargo 20 personas que la seguían, alumnos. Claro. Y la verdad que eso es lo que más duele, a nivel sistema, como diría ella, ¿no? Sí. Sistema educativo. En particular con respecto a estos análisis que se hacen en Malvinas Argentinas, lo que se pide puntualmente con respecto a la planta de Monsanto tiene que ver con que no se instale Monsanto, claro. Tiene que ver con que se está comprobando de que no es viable sanitariamente, más bien en Argentina, para una instalación de esta naturaleza, porque recordemos que Monsanto tiene un ingreso como una de las acopiadoras de semillas, que tiene descargas de granado, secado y aplicación en silos y curado, todo eso con pesticidas y de los más fuertes. Entonces, es un proceso bastante amplio que encima, en los alrededores, obviamente los productores siguen trabajando con esta sustancia. Sí, sí, me imagino. Y lo que no es menor, que de todo este origen que viene a un año después, a tratar de confirmarse, que se confirma definitivamente, así sea con sustancias que no estén en este momento en actividad, tiene que ver con que el mismo 27 de noviembre que yo les hablaba ayer, hubo una represión en Malvinas, Argentina, fue la primera represión que tiene que ver con conexión con Chubut, la represión que se produce por la patota de la UOCRA. Exacto. No, aquí no estaba la UOCRA involucrada, sino la que eran directamente los mismos punteros políticos del peronismo que nos gobiernan en la provincia, y que tenían que ver también con el municipio, que es radical, ¿no? Para ese entonces eran todos punteros de los concejales, en el cual en menos de media hora determinaron que los 1000 metros que pedía la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida con respecto a esto, se negara y, bueno, afectaran. Los más afectados de esta represión fueron comunicadores. Claro. A uno le abrieron la cabeza, a mí en particular nos alejaron en el momento que tratamos de hacer visibles con las cámaras los proyectiles que tiraban justamente en ese momento que se le abre la cabeza a otra chica comunicadora. Esto tiene que quedar un margen, porque no solamente aquí se están atacando a los profesionales, sino que hay una gravedad extrema de ocultar ante esta negativa hechos ya que trascienden y que hay que hacerlo cada vez más visible por parte de los medios, ¿no? Absolutamente. Que están atentando ya directamente la libertad de expresión, de poder defendernos. A que prácticamente, yo no sé si decir a que nos maten, pero sí a que haya una degeneración de nuestra salud y de nuestro derecho a elegir cómo vivir. Exacto. Bueno, Marina, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir un poco más con este tema, porque ya está acá en el estudio Oscar Delgado, ¿eh? Así que Mucha suerte con usted y nosotros acá seguimos en la lucha. Bueno, muy bien. Un abrazo y gracias. Abrazos a ustedes. Melina Lazano, desde allí, desde Córdoba, contándonos lo que pasó ayer y bueno, un poco ampliando todo el panorama de lo que producen los agrotóxicos. Así se dice, agrotóxicos.